Fernando Gatica, secretario general de ATE en San Luis. Bueno, primero vinieron para apoyar a Roberto Macho en tanto esta audiencia con posible elevación a juicio por solo protestar. Sí, realmente en representación de mis compañeros y compañeras de San Luis, pero también de todos los secretarios generales de las 24 provincias. Mario Muñoz nos acompañó del Consejo Directivo Nacional también, en solidaridad con los compañeros de Mendoza, Roberto, Adriana, pero preocupados por la situación, ¿no? Esto de que estén llevando a juicio y que traten de meter preso para disciplinar a luchadores populares como son nuestros compañeros, dirigentes gremiales reconocidos con una gran trayectoria en nuestra región de Cuyo, pero también a nivel nacional, es muy preocupante porque es un avance claro a tratar de disciplinar a los trabajadores para que no reclamen sus derechos, ¿no? Bien, y en tanto San Luis, que sé que también está complicada, digamos, el mismo gobierno que a nivel nacional, ¿cómo están atravesando? Más allá de lo que nos llega, sería importante escuchar de primera persona qué pasa. Mirá, la preocupación nuestra es por esta situación que se está viviendo en la región, ¿no? Los cambios de gobierno y con una clara alineación al gobierno nacional, a las políticas del gobierno nacional, nos pone en alerta a todos los luchadores sociales, porque bueno, lo hemos notado en San Luis también, este cambio que ha habido en el gobierno cambia también la forma de relacionarse con los sindicatos y de cómo reaccionan ante las manifestaciones o ante los reclamos, ¿no? En el caso particular mío, bueno, con el gobierno de la ciudad de San Luis tenemos dos órdenes de restricciones con el intendente municipal, dos causas abiertas inventadas, tal cual le pasa a Roberto, quizás no de la misma gravedad, pero con dos causas abiertas, con el pedido también de desafuero de compañeros delegados municipales, por esta situación, ¿no? De que, bueno, no aguantan o no soportan el reclamo de los trabajadores en las calles, ¿no? Y tratan de disciplinarlos a través de la justicia, del armado de causas o de la prensa que tienen, el aparato de prensa, que, bueno, también es muy fuerte y también causa mucho daño en lo que tiene que ver la organización, ¿no? Y en tanto del Poder Judicial, porque acá hay un particular, nuestro gobernador tiene la suma del Poder Público, ¿qué sucede en San Luis? En este caso no, pero siempre hay jueces adictos al poder, ¿no? O sea, hay jueces que de acuerdo a quien gobierna es el acercamiento que tienen siempre, permanentemente. No se ve realmente una alineación directa del Poder Ejecutivo, pero bueno, se le suma el poder porque tiene en sí captado lo que es el Poder Legislativo, ¿no? O sea que de los tres poderes, dos responden directamente, el Ejecutivo, lógicamente, y el Legislativo. Y el Poder Judicial que se acomoda de acuerdo al gobierno que va estando. Pero bueno, estamos recién hace 8 meses en un cambio de gobierno, que bueno, acá viene ya un gobierno de derecha desde hace mucho tiempo, y nosotros seguimos muy de cerca todo lo que está pasando acá, porque bueno, después termina de ser en nuestra provincia o en nuestra región o en el resto de las provincias lo mismo que está pasando acá. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a usted.